desde mis montañas, nieve, viento y sol. He bajado al valle pa' verte, mi amor. He bajado al valle con una canción tuita de perfumes, nieve, viento y sol. Truje la esperanza, truje la ilusión, y solo desdenes me llevo de vos. Voy pa' mi montaña a pedirle a Dios pa' estas penas mías, nieve, viento y sol. Nieve pa' las penas, viento pa' el dolor, y sol pa' la sombra de mi corazón. A llorar a solas y a pedirle a Dios pa' estas penas mías, nieve, viento y sol. Y a pedirle a Dios pa' estas penas mías, nieve, viento y sol.